¿Quién va a llevar la carta, Miguel? Conferencia Episcopal Española. A don Cayetano Martí Báez. Mi distinguido amigo, le agradezco mucho su amable carta y la información que con ella me envía. Le agradezco mucho más las observaciones que tanto en la carta como en la documentación me hace usted. Les aconsejo, las acojo con el mayor respeto por lo interesantes y sugerentes que son. Pido al Señor que nos conceda la gracia de parecernos cada vez más a Jesucristo y dar testimonio de Él con nuestras palabras y nuestras obras. Dice usted muy bien que Cristo ha de estar en el corazón de los hombres. Es verdad. Para ello, no olvidemos que el espacio de nuestro encuentro con Cristo es la Iglesia, su cuerpo místico. Reiterándole mi gratitud, queda de usted afectísimo Agustín García Gasco Vicente, obispo secretario general de la Conferencia Episcopal. Bien, después ya haremos un poco de comentario. Ahora, me parece, quiero leer ese mensaje. Nombres extraños al cristianismo. El cristianismo de Cristo, predicado de padres a hijos por los descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del rabí Jesús de Nazaret, el Cristo, es muy sencillo y fácil de entender. Pero cuando vino la Iglesia católica, varios siglos después, a Mallorca, su llamado cristianismo resultó totalmente extraño, y con una cantidad enorme de nombres que no tienen nada que ver con el cristianismo primitivo y verdadero. Toda una jerarquía de sacerdotes, rectores, vicarios, canónigos, obispos, cardenales, papas, ermitaños, frailes, monjas, santuarios, iglesias, monasterios, catedrales, oratorios, etc. Después, títulos de padre tal, madre tal, superior, superiora, sor, eminencia, ilustrísima, reverendo, reverenda, santo padre, su santidad, vicario de Cristo, etc. Novicios, novicias, estudios filosóficos, de sapiencia, teológicos, etc. El Papa sucesor del apóstol Pedro, la Madre de Dios, la Virgen, María, Jesucristo, la Eucaristía, la Hostia, adoración o veneración de imágenes, la Misa, el Cáliz, agua bendita, la Confesión, el Celibato, Infierno, Purgatorio, Limbo, etc. Santos y santas que el Papa canoniza, o sea, que los declara santos desde el Vaticano. En fin, la lista es muy larga. Y referente al protestantismo salido del catolicismo, no tiene tantas cosas o nombres extraños, pero tiene bastantes. Pero nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, vemos la gran diferencia que hay entre estas organizaciones religiosas con el sencillo evangelio, o sea, la buena nueva de Cristo, que de forma familiar hemos conservado siempre, y que ahora damos a conocer a la humanidad, sobre todo a los obreros y obreras, los pobres del mundo, para que ya tengan una idea clara de lo que Cristo predicó por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, y que de forma sencilla hace ahora y siempre en la vida misma de los seres humanos que lo buscan de verdad en sí mismo y no en religiones organizadas por los hombres. El Evangelio de Cristo es sencillo y fácil de entender. Tratar de vivir los mandamientos de Dios y no solamente creer en ellos, y para esto hay que dejarse guiar, enseñar, salvar, etcétera, por el único y verdadero Maestro, Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida, la paz, la luz, el amor, etc. Y claro está que para vivir estas cosas, para vivir en y con Cristo, sobran los estudios de seminario, teológicos, etc. No son necesarios sacerdotes a sueldos, jerarquías, títulos, nombres extraños, dogmas, ritos, etc. La cosa está muy clara. No somos una secta más, católica o protestante. Somos sencillamente la verdadera Iglesia Pobre de Cristo, la del obrero carpintero Jesús de Nazaret, la que fundó hace 2000 años y que ahora ya hemos restaurado nosotros unas cuantas familias obreras. Pero esto está siempre al alcance de todos los obreros y obreras del mundo, si quieren ser, como nosotros, verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo. Y si la jerarquía católica y protestante, como también sus seguidores, quieren pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo, ya lo saben. También está al alcance de ellos, pero Cristo dice bien claro, no se puede servir a Dios y al dinero. La Iglesia Pobre de Cristo, pedimos a Dios luz y paz para todos los seres humanos de la tierra. Cayetano Martí, marzo 1991. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, Ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sigo. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bien, basta. Aquí hay esta... Quiero yo de la carta. Dice usted, muy bien, que con Cristo ha de estar... que Cristo ha de estar en el corazón de los hombres. Es verdad. Para ello, no olvidemos que el espacio de nuestro encuentro con Cristo es la Iglesia, su cuerpo místico. Bien. Han avanzado bastante estos hombres. Pero, con este dichoso sofisma, el cuerpo místico, la Iglesia, se cuentan ellos. Pero ya digo, han avanzado bastante porque cuando yo era un muchacho y no tanto, o sea, que no hace muchos años aún se repetía aquello que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero antes de entrar un poco más en esto, de sobre todo de este mensaje, ya os dije el viernes de que si hay alguien, aunque sea ahora, que se le... puede como el pajarito ahí... que hable. Si alguien quiere decir algo, es el momento. Estamos en familia. No habléis todos juntos, porque... y si no, yo daré un poco de idea de este mensaje y después ya... diréis algo sobre el mensaje, sobre la carta, que esta carta de este obispo, secretario de la Conferencia Episcopal de Madrid, ya tiene su importancia, porque, ya digo, están cambiando bastante. Y en cuanto a este mensaje aquí, entonces... ahora veo que ya hay dos y hacen milagros. Ya son dos y hacen milagros. Se llevan esto y lo multiplican, como los panes y los peces. Os arreglaréis vosotros los dos. No sé, me importa repetir aquí toda la lista de estos nombres extraños, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Cualquiera de vosotros, si coge el llamado Nuevo Testamento, traducción católica o protestante, dejemos ahora la Biblia, o sea, el llamado Antiguo Testamento, ya nuevo este, busca en los cuatro evangelios, e incluso después ya hasta las cartas, las epístolas. Las enseñanzas de Jesús son tan sencillas que en Marcos encontraréis que va uno y le dice que tiene que hacer para ganar la vida eterna. Saben los mandamientos, cumplen los mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo. No hay más que esto. Y uno de los rabinos, o sea, uno de los sacerdotes de aquella religión, el judaísmo, dice, ha dicho bien, maestro, ha dicho bien. Llamar a Dios y al prójimo, dice este sacerdote, es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cuántas veces hemos dicho eso por aquí? Sin embargo, otra religión organizada, la Iglesia Católica, habla del sacrificio de la Santa Misa. ¿Cómo? ¿Veis la gran contradicción? Digo aquí en el mensaje que los mandamientos de Dios, no se trata de creer en los mandamientos, se trata de cumplirlos. Ahí está, cumplirlos. Y hay un chico en Balsareny que se ve ya estudiado de sacerdote, de fraile, no sé, me va escribiendo, ya veremos. Dice que vendrá este verano. Lo encuentro bastante buena persona, pero siempre con la idea del catolicismo, y porque yo le estaba hablando en una carta de sobre Francisco de Asís, me contesta ahora y me dice, ese Francisco de Asís se encontró frente a su padre físico, y me dice, no quiero ya esta ropa, claro, era de gente rica y además espada, no quiero nada de todo eso. Se quedó con la ropa interior, que se dice, esto ya no es solamente este chico, se dice la historia, que un obispo después le dio una sotana para cubrirse, pero las palabras que me cita este chico, que es Diego, poeta también, hace poesías, dice a su padre, desde a partir de ahora no te llamaré ya padre, porque yo solamente tengo un padre, padre nuestro que está, etcétera, etcétera. Y este chico me lo presenta como, diría yo, como una especie de victoria, y ahora yo tendré que decirle no, no. Si Francisco de Asís dijo esto, es porque no entendía las cosas de Dios. Se lo dijo. Y si no lo dijo, lo han añadido el clero. Por la sencilla razón de que ya encontramos en el llamado Antiguo Testamento, en la Torá, y sobre esta Torá se funda el catolicismo y el protestantismo, en que en los mandamientos hay un punto muy importante que dice, honrarás padre y madre. ¿Cómo podía ser que Francisco decía a su padre, no, no, no, yo no quiero saber nada ya, no te llamaré padre? ¿Qué es eso? Hace años yo era un niño y arrodillado a los pies de mi abuelo, yo sentado en el suelo, me enseñaba precisamente el Evangelio de esta forma tan sencilla, que ni él mismo conocía el llamado Nuevo Testamento. Pasaron años, había terminado la guerra, me voy al baratillo y me encuentro con el Nuevo Testamento, con un montón de libros viejos y hierros y qué sé yo, que tenía que un gitano que vendía estas cosas allí. Y este libro me pidió, no sé si eran 4 o 5 pesetas. Llegamos a ver, me parece que fueron 2 pesetas. Bueno, un señor allí, ¡cuidado! ¡Cuidado! Dice que esto es una traducción protestante, esto es protestante, eres malo. ¿Ah, sí? Pues precisamente me llevaré este. Me llevo, no creo. Y me voy al abuelo, al Nuevo Testamento. Mira, es la primera vez que tengo este libro en mis manos, yo no lo conocía. ¿Os dais cuenta? Mi abuelo no conocía el libro, el papel, la letra. Y me explicaba la doctrina de Jesús de una forma tan sencilla y tan clara que siempre he dicho, caramba, no es raro que el maestro decía, hasta los niños pueden entenderlo porque dejad que los niños se acerquen a mí, caramba, y si no volvierais como niños no entraréis en el reino. La cosa está clara, es sencilla. Vivir los mandamientos. Y es una cosa tan sencilla, claro, que después cuando vas a ponerlo en práctica, cuesta. Lo que yo decía también esta mañana, ya he venido por aquí un momento. Cuesta esto. Pero no hay otro camino. No vamos a llenar nuestra mente de filosofías, teologías, y venga, y estudios, y más estudios, y buscar cinco patas al gato, si Dios es redondo, si es cuadrado, ni... ¡No! ¡Caramba! No dice no matarás, ¡no matarás! ¡No robarás, no robarás! ¡Honrarás a tu padre y tu madre! ¡Honra! Allí está. Pero vivirlo, no creerlo. En una ocasión el maestro dice, ¿qué te cree? Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántas veces os he dicho yo que no se trata de creer en Dios? O no creer en Dios. Creer o no creer es lo mismo. Ahora vivirlo. Ahí está. Entonces, cuando vino la Iglesia Católica, cuando vino la Inquisición, que por cierto he visto en la prensa estos días que está anunciada la película, seguramente será, ahora yo no estoy seguro si era por la tele que la darán o por el cine, pero no creo si que será por los cines, ya lo veréis vosotros. Una película española, porque si hay este Paco Rabal, me parece, que hace el papel de Torquemada, el más grande inquisidor de España, Sevilla. Llevaba o lleva este pobre ser 40 o 50 mil muertos en su conciencia, la mayoría torturados y quemados. ¡Vaya religión! Y claro, no vamos a juzgar, ya juzgar a Dios. Pero cuando vino la Inquisición a Mallorca, hizo de las suyas y se pudo quedar un poco ahí el judaísmo, los seguidores de Moisés, y el cristianismo, los seguidores de Rabí, del maestro, de Jesús de Nazaret. Pero de una forma tan sencilla, que hasta los rabinos judíos actuales y que han estado en esta casa hablando conmigo, hasta estos señores, no comprenden la cosa. No encaja su judaísmo con el judaísmo que a través de los siglos han llevado los descendientes aquí en Mallorca, como tampoco encaja el cristianismo. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. La Iglesia Católica y muchas sectas protestantes, pero principalmente el Vaticano, ha hecho bandera de la idea de la resurrección del físico. Claro, si les enseñan lo contrario, dirán, esto no es cristianismo. Ha hecho, ya digo, están haciendo bandera de la resurrección. Pero seguro que muchos de ellos mismos no saben dónde se encuentran. Porque hay, y no sé, mientras yo hablo de esto, mira si lo buscas, me parece que es al final de Lucas, casi al final, con los dos ladrones, cuando Jesús está en la cruz. ¿Sabes qué versículo más o menos? Casi al final. Aquí está, no, al final. A ver, ¿qué tienes ahí? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, ¿no? Jesús, eso es todo esto, ¿para qué? Entonces Jesús le dijo. A tiempo, un poco más. Arriba más. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Estos son los ladrones y están ya hablando. Sí. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la... A veces hemos discutido de esta dichosa coma, si está antes o después, dejando esto de la coma. Tanto si es en el mismo momento como si es en un futuro, estarás conmigo en el paraíso. Pero lo chocante es que hay traducciones católicas que también dicen lo mismo que aquí. En el momento presente estarás conmigo. Bien. ¿Os dais cuenta de lo que voy a decir ahora? Pensadlo. No se trata de adivinar cosas, sino trabajar con vuestra mente. Jesús está en la cruz. Muere. Y dice al buen ladrón, lo que se dice al buen ladrón, que en este caso no hay buen ladrón y mal ladrón, sino al que se arrepiente, dice, estarás conmigo en el paraíso. Dejemos ahora, si de un arrepentimiento, si deja uno, no, vayamos a la idea básica de la resurrección. Entonces, Jesús, si resucitó, tenía que resucitar también este pobre hombre, el ladrón. Entonces, había dos tumbas vacías. La de Jesús y la del ladrón. Si habían resucitado el físico. Ni los sacerdotes, ni los teólogos católicos y protestantes, los más grandes de ellos, no dicen nada de esto. ¿Dónde está pues su sabiduría? Porque si resucitó el ladrón con Jesús, son dos cuerpos físicos que están en el paraíso. ¿Qué paraíso? ¿Y cómo puede ser esto cuerpos físicos? El de Jesús, el carpintero, y el del ladrón, estar en el paraíso. En una ocasión, le dicen al maestro, a ver, ¿cómo aclaras esto? Era una mujer, tenía un marido, después tuvo otro y otro, todos murieron. Entonces, después de muerto, en el paraíso, sea donde sea, ¿de cuál será la mujer? Y Jesús dice, no entendéis la escritura, no entendéis estas cosas, no comprendéis que en el paraíso, en la cosa espiritual, no se casan ni se dan en casamientos. Entonces, ¿qué pasa con estos físicos? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí de aquel dogma reciente del Vaticano? Digo reciente porque a 70 o 80 años, no creo que no hacen 100 años, que declararon en Roma que la Virgen María, la Madre de Jesús, está en cuerpo y alma en el cielo, en el paraíso. Ahora por lo menos ya son tres: Jesús, el buen ladrón, la Virgen María. Si va a este paso y estos físicos están en el paraíso, claro, tendrán que poner allí un supermercado, porque si no, ¿de dónde van a comer estos físicos? Ahora bien, venga teólogos del Vaticano, del protestantismo, del anglicano, los más sabios, humanamente hablando, ¿cómo me explicáis esto? Ah, no es así, es que el físico, el cuerpo del ladrón quedó enterrado y el espíritu se fue con el maestro. Vamos a ver, ya cambia. Están reunidos los apóstoles y otros seguidores del maestro en una casa y están cerradas las puertas. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y se presenta al maestro después de la resurrección, que se dice: paz a vosotros. Y a un sacerdote católico en Batma yo le decía: a ver si usted es capaz de atravesar esta pared. Dice: hombre, claro que no. Entonces, si la puerta estaba cerrada del piso, y lo dice aquí bien claro, porque tenía ya temor a persecución, y se presenta Jesús de Nazaret, ¿por dónde pasó aquel cuerpo físico? Eso se lleva un cura. Dice: no, es que tienes que entender, Cayetano, que ya no era el mismo cuerpo, era una transformación, una especie de cuerpo glorificado, y que sé yo, que me decía, ¿y lo ves? Entonces, ¿qué clase de resurrección es esta? ¿Qué transforma aquel cuerpo, pues, de Jesús que moría en la cruz? ¿Qué? Y la cosa tan sencilla, dejando los versículos, aquello que hemos dicho tantas veces, y en la actualidad, 1.000.000.000 de chinos. ¿Cuántos chinos han vivido y han muerto sobre China? A través de la historia de China. Si ahora hay 1.000.000.000, resucitan todos, ¿dónde los ponemos? Solamente chinos. Ahora vayamos a una cosa más pequeña: Ibiza. Todos los que han nacido y muerto sobre Ibiza durante siglos y siglos y siglos, nacen o renacen todos, resucitan, ¿dónde los ponemos? ¿Uno encima de otro? Los testigos de Jehová, que estos siguen también bastante de cerca la teología católica, que es la astucia, podríamos decir, por no decir otras cosas. Y dicen: ah, sí, pero Cayetano, será en un abrir y cerrar de ojos, resucitarán, vuelven, pero después Dios, el maestro, dirá: tú sí, no, claro, y quedarán. Y entonces yo a estos testigos les dije: claro, quedarán 3.000.000 de testigos de Jehová, que sois en todo el mundo. Claro, así sí, todo el mundo para 3.000.000. Caramba, ¿tendréis toda España para 40 o 50 mil personas? ¿O 10 mil personas solamente? Caramba, ya me veo aquí en Mallorca misma, tres o cuatro familias de los testigos de Jehová. En toda la isla. Se morirán de asco, caramba. Podrán vivir en el campo. ¿Veis? Toda la cosa, todo, por no aceptar la realidad. Porque cuántas veces he dicho a los mismos testigos, que estos niegan mucho la cosa espiritual, al monte Tabor, y sube Jesús con los apóstoles y se les presenta Moisés y Elías. Moisés y Elías, que hacía siglos que estaban muertos. Y el apóstol Pedro dice, bueno, si se quedan allí esta noche, tenemos un poco de hierbas enramadas allí para poder dormir. Y después se da cuenta, dice, no, los espíritus, sí, a lo mejor habrían tomado la forma y los apóstoles quedarían ahí, bueno, y después desaparecen y el maestro tiene que decirles, no digáis nada de esto para ahora, porque si no, claro, la gente se asustará, ¿qué dice? Pero, ¿quiénes eran estos? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Era el espíritu, no el físico. Estaban muertos. Entonces, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, dice el maestro. La carne nada aprovecha. Entonces, ¿para qué tanta cosa de resucitar? El espíritu. Y entonces, es lo que tratamos de dar la idea clara de este cristianismo del espíritu, que a través de siglos ha llegado hasta ahora de padres a hijos, porque a veces yo he hablado con personas, tanto de Mallorca como de la península, que me han dicho palabras muy profundas que les habían dicho sus padres o sus abuelos, y esto era imposible, o es imposible, venir del fuego. Encontraríamos mucha gente en España, no solamente que hay en Mallorca, mucha gente que les han dicho sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos, en fin, porque ha llegado la cosa. Aquello que me dijo mi abuelo, procura estar bien con Dios, a los curas, a los sacerdotes de todas las religiones, en todas, los mandas a casa de ellos. Claro, palabra textual, a casa de una puta. Y mi madre, no digáis esto al niño, bueno, los mandas pues a hacer puñetas. Pero de una forma y de otra encontraríamos esta verdad, que a través de padres a hijos, porque cuántas veces he conocido yo personas que yo no quiero que mi hijo vaya por aquí o por allá, que haga esto o lo otro, que vaya por un camino recto, porque si no, y tal, y tal. Bueno, pero, ¿y tú qué? Con esto de Dios, y no, yo no me hables de las religiones. Yo creo que hay un algo, pero, punto. ¿De dónde viene esto? Los sacerdotes católicos nunca han enseñado a la gente en España, en Mallorca, nunca han enseñado de él. Procura estar bien con Dios y mándanos a nosotros a hacer puñetas, ¿no? Al revés. No puedes ir a Dios si no vienes a nosotros. Doctores tiene la iglesia, ¿eh? No es lo mismo esto. Entonces, esta cosa que ha pasado de padres a hijos en Mallorca, y que hemos sido, podríamos decir, un poco valientes de dar la idea clara del cristianismo verdadero, entonces vemos que aquí, quiere repetir otra vez la parte, Miguel, vemos que estas personas, este obispo, ¿puedo leerlo otra vez? ¿Sí? Conferencia Episcopal Española, don Cayetano Martíbal, mi distinguido amigo, le agradezco mucho su amable carta y la información que con ella me envía. Le agradezco mucho más las observaciones que tanto en la carta como en la documentación me hace usted. Las acojo con el mayor respeto por lo interesantes y sugerentes que son. Pido al Señor que nos conceda la gracia de parecernos cada vez más a Jesucristo y dar testimonio de Él, con nuestras palabras y nuestras obras. Dice usted muy bien que Cristo ha de estar en el corazón de los hombres. Es verdad, para ello no olvidemos que el espacio de nuestro encuentro con Cristo es la Iglesia, su cuerpo místico. Reiterándole mi gratitud, que de usted hace Cristo, obispo secretario general. Entonces, no rechaza los mensajes que le envían, las sugerencias. Es normal. No puede ni él

este tipo en un año ha ganado millones, bueno, ha robado millones a los obreros, ganando millones, robando millones. A este se le considera un empresario, un capitalista. Robas un bolso por la calle, eres un ladrón. ¿Qué clase de justicia es esta? Estas son leyes humanas. ¿Cuántas veces hemos dicho, vienen unos señores de Cataluña, invaden Baleares, sobre todo Mallorca, se apoderan de la isla, de las tierras, de las casas, roban el dinero, que en aquel tiempo no era papel, era oro, y después a esto se le llama conquista, y se le hace un monumento en la Plaza España, Rey Jaime, conquistador, o sea, robando al por mayor, es conquista. Por lo tanto, el empresario que se enriquece a costa del trabajo de otros, es un empresario, es una ley humana, y conténtate con el salario. Para esto están las leyes, los sindicatos, bueno, pediremos un 5 o un 10, y aquellos dirán no, ni un 10 ni un 5, un 3, y venga el acuerdo, y punto, y a callar. Todos los beneficios no los llevamos nosotros. Y después, a esto se le llama, ya he dicho antes, civilización, cultura, cristianismo. Esto ya es la blasfemia más grande en nuestro mundo. Porque entonces, si vamos con los árabes, con su religión, encontraremos lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, aquellos árabes que se forran de dólares con el petróleo que le sacan los esclavos, los pobres árabes, los obreros, aquellos se enriquecen y los demás que un simple jornal y muchos que mueren en el trabajo, como estos mineros en Asturias? Y ¿qué es todo esto? Y los sacerdotes de todas las religiones, Israel. Si vamos a Israel, ¿qué encontraremos? Albañiles, fontaneros, basureros, mujeres de limpieza, judíos. Y aquí mismo, que van y vienen, pero sobre todo en Norteamérica, encontraremos los grandes judíos, los grandes banqueros, los que manejan millones y millones de dólares. Después los rabinos quieren hacer creer a los judíos y al mundo entero que aquella mujer de limpieza, aquel fontanero, es de la misma religión, del mismo cuerpo, pertenece a lo mismo con aquel que maneja millones de dólares, como Rothschild, estos judíos de París, que de padres a hijos se han pasado, sí, la gran tradición del dinero, pero claro que los rabinos, la última vez que vinieron aquí, me parece que estaban algunos por aquí, José Nerín Castro, no sé, no entendían a Cayetano. Los sacerdotes católicos y los pastores protestantes no entienden a Cayetano. No nos entenderán a vosotros si habláis de esta forma tan clara, así. Y sin embargo, no hay otro camino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después vemos en las revistas, la llamada revista del corazón, se ha casado, ¿no? La familia tal, humana de tal, la señora tal, se han casado en la catedral tal, los ha casado el pastor protestante tal, o el obispo tal, o en la iglesia católica, o el cardenal tal, o el obispo tal, ¿eh? Gente riquísima. Si vamos a su casa, sus palacios, encontraremos la gente, cocineros, choferes, criados, criadas, mujeres de limpieza, las mujeres que guardan a sus niños. Ama a tu prójimo como a ti mismo, le dice aquella religión por la cual se han casado. Claro, los aman, para amar. Después te dirán, no, pero tienes que entender una cosa, ellos son príncipes, son duques, son condes, son multimillonarios y tratan muy bien a los criados. No los maltratan, los tratan muy bien. ¿Os dais cuenta? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y veremos en algunas ocasiones los reyes de España que van a Santiago a rezar a Santiago, al apóstol Santiago. Bien. ¿Y esta gente que trabaja aquí en Palma cuando vienen los reyes, qué? En Marguén. La gente de la limpieza. La gente que les plancha las ropas, que les limpia las ropas, que les hace la comida. Los fontaneros que van a trabajar allí dentro alguna vez, o un albañil. ¿Qué? Pero pongamos los que trabajan allí dentro. ¿Qué? ¿Dónde está este amor al prójimo? Ah, pero los reyes son muy buenas personas, tratan muy bien a los criados. Si no discutimos esto, yo he conocido personas aquí, en Palma, y seguramente vosotros, gente rica, que trata muy bien a sus empleados, a sus criados. Yo trabajé con literas, este hombre lo sabe, más de 30 años de yesero. Nos trataba bastante bien este hombre. Hacía montones de dinero, porque una vez unos albañiles nos dicen, me parece que no sé si cobraréis esta semana o este mes, porque hemos visto a tu maestro a literas allí en la café de puerta, siete puertas, vas a San Antonio, un café que había, no sé si aún está, siete puertas, decía, jugando a cartas, y no pasamos cuidado, no tenemos temor de esto, porque él trabaja con la cabeza y hace montones. Este montón para los seguros, esto para los obreros, esto para mi casa, y esto, mira, sobra, será para jugar. Uno de los mejores empresarios que he conocido en Palma, y que he trabajado, ya te lo digo, más de 30 años con él. Gritaba bastante, pero... gritaba, pero no se enfadaba. Y entonces, ¿qué? Buena persona. Hasta cierto punto, pues, buena persona. Pero él ya está jubilado, yo también, si no se ha muerto estos días. Yo con la miseria, la pensión de obrero, y él, casas, pisos, coches, dinero, el banco, millones seguro, ¿no? Y he conocido a otros, así como el viejo, porque digo el viejo porque los hijos llevan seguramente ahora el negocio. Un sobrino. Sí. Y empezó este Simón con una bicicleta y terminó teniendo coches y camiones y manejaba millones. Es que tenemos que ver estas cosas en el sentido, porque a veces me lo han dicho, hombre Cayetano, tú harías lo mismo estar en su lugar, porque no hay que tener envidia, no, no se trata de esto, caramba, se trata de que no engañéis más ya a la humanidad, hombre, con la cultura, con la civilización, con el cristianismo. Por esto hay uno de mis mensajes por allí que digo bien claro, a la mesa de Cristo, a la mesa de Cristo, no se pueden sentar a comer el pan, esto es mi cuerpo, bebete, esta es mi sangre, no se pueden sentar a la mesa de Cristo, ricos y pobres. ¿Por qué? Porque esto es una blasfemia. cuántas veces también hemos dicho, cualquiera, mujer, una madre, digamos que tiene 3 o 4 hijos, tú misma, Inés, sentada a la mesa y los niños sentados, ¿qué? Hemos hecho lentejas, lentejas para todos. ¿No? Hemos hecho pollo al horno, pollo para todos. No hay más que pan con aceite, para todos. ¿Qué diremos de una madre? Tú te comerás el pollo y tú te comes las... Tú le das los huesos y que lo chupe este. ¿Qué diría la gente misma? Vaya madre, vaya padre. ¡Ah, caramba! Y quieren hacernos creer que Dios consiente toda esa porquería social en nuestro mundo. Dios, el Dios universal, no ha hecho naciones. ¿Cuántas veces también hemos dicho esto? No ha hecho fronteras. No creó ricos y pobres. En una de mis cartas que salió en la prensa hace unos años, me decía ahí, Adán y Eva, ¿eran ricos o eran pobres? Adán y Eva eran ricos, tenían todo el mundo suyo. Y eran pobres porque no tenían nada. ¿Y cuántas veces he dicho yo a sacerdotes y a pastores protestantes? Supongamos que es el hombre y la mujer, y después los hijos, Caín y Abel, son 4 personas. ¿Cuál de los 4 era el rico y los demás los pobres? Hombre, Cayetano, es que tú vas muy lejos, ¿cómo? Hay que ir lejos. ¿Qué tenemos que estar continuamente discutiendo de fútbol? ¿Mientras los demás nos saquen el bolsillo y el cerebro? ¡No! Hay que saber discutir de fútbol. Pero vigilar el bolsillo y sobre todo la mente. ¡Hombre, conócete a ti mismo! Ahí está. Y no creáis que estar en contacto con el maestro sea cuestión de ir a un sitio determinado en nuestro mundo, ni siquiera a una casa determinada, porque yo me gusta teneros aquí y a vosotros también os gustará estas charlas y discutir y tener esta amistad, pero nunca, nunca os pase por la mente de que yo doy la fuerza espiritual, no, es el maestro, es Cristo. ¿Y cómo? De una forma tan sencilla, que no puede ser más sencilla. Como aquellas mujeres maestras, profesores de escuela, que me dicen un día, ahora nos vamos, eran de Zamora. Entonces, ¿qué nos aconsejas para una meditación? ¿Meditación? Esto, periquito. Y dice, sí, periquito, y el periquito mes. Y coteaban el dedo, y esto es todo, no hay más. Y te entendemos, Cayetano. Pero la cosa es tan sencilla que esto no da ganancias a nadie. Me han contado estos días que habían ido algunas allí al Instituto Lobiano, estos de los gnósticos, dando conferencias sobre el sueño y el viaje astral. Una cosa tan sencilla. Y después, claro, les hicieron preguntas y aquellas personas, mucho estudio, pero ¿qué? Si no tienes experiencias propias. Y sin embargo, todo esto viene de una forma tan sencilla, eso, tan sencilla, que a veces vosotros mismos, seguro que habréis tenido algún momento de saber escuchar al maestro. Y ha sido tan sencillo que para vosotros habrá sido como hasta desapercibido, es decir, no daros cuenta. Y estás un poquitín relajado ahí. ¿Cuántas veces se ha dicho estás en babia, estás distraído? Mira, esta distracción sencilla, sin problemas. Pero si buscabas problemas, no. Ya está, maestro, habla, dime lo que tengo que decir y hacer a cada momento. Cuando tengáis que hablar, dice el maestro, no importa que penséis mucho lo que tenéis que decir. No, es que no me importa pensarlo, ya él nos dirá lo que tenemos que decir y hacer en las cosas profundas de la vida. No vayamos al maestro al pedirle cómo haremos esta tortilla con patatas o con otras cosas. No, no, cuidado. Las cosas profundas, sí. Ponemos esto en tus manos y punto. No, lo que decíamos a María hace un rato. Esto y lo ha comprendido ella también, es el abogado, el maestro. ¡Es el único! ¡Es el Espíritu de Dios! ¡Es el creador del universo! ¡Es el que nos da la vida! Y nos quita la vida cuando quiere. Y cuando entendemos todo esto y nos ponemos en sus manos, todo va, como se dice, viento en popa. Es que yo no entiendo nada, es que yo no tengo fenómenos de nada, es que yo no sé si voy bien o mal. ¡Vas bien! Si no te estropeas la vida, vas bien. Ahí está. Vivir la vida sin ensuciarla, no hay más. Claro, y la parte que diremos más íntima, cuántas veces os he dicho que podéis tener momentos de relajación en vuestra casa, en la butaca, en la silla, en la cama mismo cuando vais a dormir, pero cuántas veces yo me siento ahí, por la tarde, a echar un poco de la siesta esta, pero antes, claro, me hablaron de una mujer vecina de por aquí, que su marido me parecía que trabaja en el psiquiátrico, sabiendo operar, y cuando alguien me dice, ahora van a operarla, bien, tranquila. Yo me senté ahí y me quedé dormido, con la idea de ayudar donde pueda, hasta donde pueda, maestro. Ya sabes que el estudio tienes que hacerlo. Y punto. Y no hay más que esto. Tenemos un problema de la vida, de algo. Es el que tiene que resolverlo. Y nosotros, pero no tenemos que cruzarnos de brazos. ¿Y cuántas veces hemos hecho por allí aquella experiencia de poner la mano así, que no es necesario poner el brazo así y hacer la cosa de aquí, ahora esto se aguanta y no importa esta cosa? Es simplemente una cosa sencilla. Tenemos unos minutos. A ver si soy capaz de estar pues unos minutos tranquilos así. Y aquí solamente tiene permiso para dormirse Gori, nadie más. Es un permiso especial que le concedemos. Pero yo he estado en reuniones cuáqueres más de una hora en silencio. Y algunos sabéis de aquel éxtasis que tuve en una iglesia católica en San Jerónimo, en Palma, de más de 2 horas, de pie. Pero no es lo mismo el éxtasis que estar sentado sin meditar un poco. No es lo mismo, porque el éxtasis no es más que el viaje astral. Lo mismo, son palabras diferentes, pero lo físico se queda ahí plantado y de pie, 2 horas y un cuarto. El cura se asustó porque se creía que había estado ya más de 5 minutos, y cuando mi amigo, maestro de obras, dice, no, hace más, mira alrededor, dice, ya pasan de 2 horas, casi un cuarto de hora más. Qué hombre estaba allí. Y cuando yo me bajé de aquel pedestal, de donde está una imagen de esta de Fátima, qué sé yo, y me dio un coraje, y así, yo dije, ya está. Y habíamos entrado ahí, nada menos para estar un poco frescos. Era el pleno verano, una tarde, sábado por la tarde. ¿Sí? Las iglesias antiguas, paredes anchas, ¿sí? Y había unas señoras beatas que dormían o rezaban, pero estaban así. Y yo le dije, ¿tienes prisa? No, Gerardo. Y dije, no, me llamo Gerardo. Bueno, yo me estaré sentado allí, a lo mejor me duermo yo también. Ve, yo miré a ver a esta figura, la miraré de cerca. Y claro, yo me puse allí a mirar. Silencio en la iglesia, si estaba bien. Ay, ay, ay, ay. Bah, ya veremos. Me marcho, bueno, es igual, me marcho. Me hacía este diálogo yo a mí mismo. Sí, me marché, 2 horas y pico. Hasta que subió. ¡Cayetano! ¡Cayetano! La iglesia estaba llena de gente y aquel tipo tenía que decir una misa precisamente a aquella capilla. Uf, cuando yo bajé, me miraba aquel hombre y la gente, pero sobre todo el cura, porque salió y arreglaba para decir la misa y me mira y nada. Se va, viene otra vez, pasan 5 o 6 minutos, me mira. Y mira hacia el hombre, ahí estaba cerca, y este hombre hace unos 5 minutos que está aquí, o 6 minutos, no, más de 2 horas. Somos capaces de estar unos segundos o unos minutos tranquilos. No sé, algunos de vosotros recordaréis aquel día o aquel viernes. Yo me quedé bastante, no me marcharé mucho, porque aquella vez me marché bastante y estoy por Barcelona y está lloviendo y me fui a casa de Gloria en Valencia y no iré tan lejos, no importa. Es para daros un poco que diremos, permitidme la frase, entrenamiento. Y estos entrenamientos, estos cursillos tan sencillos, yo los cobro de 1 millón para abajo. Los hay que los cobran para arriba. No para abajo. No me deis estas pesetas nuevas porque Magdalena me ha enseñado una y no me va a encontrar en la mano. Bueno. Bien. ¿Qué me decís vosotros? ¿Decís algo? No. Tenemos unos minutos. ¿Qué dice José? ¿Qué dice? ¿Qué pasa así? No, estaba dormido. Está en otro mundo. Al principio cuesta un poco. El primer minuto que intentas estar tranquilo, te llueven pensamientos. Pero cuando ya pasas el primer minuto, ya dar rienda suelta a lo que piensas, a lo que te llama la atención, y ya parece que podías estar mucho tiempo. Ahí está la cosa. Cuando pasas el primer minuto ya... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Incluso el físico se mueve. Parece que el corazón, los nervios, pero... ¿Eh? Y llega un momento que incluso dice, ay, no quiero marcharme. Y sin embargo esto es una cosa sencilla. Y de esto al viaje astral es nada. Es nada. Porque cuántas veces me contáis vosotros algún sueño y es un viaje astral. Lo que pasa es que ahí queda el tiempo, ¿eh? Y vosotros mismos llegan a comprender la cosa. Porque a veces me dice también, este mediodía me lo decía. Dice, tú me enseñas muy bien con él. Porque no me dices lo que tengo que hacer. Ah, ahí está la cosa. En contra de todo, bueno, de todas las religiones y grupos y sectas, y tienes que ir por aquí, ir por allá, hacer esto, hacer lo otro, creer esto, creer lo otro, no. Acude al maestro y él te dirá lo que tienes que hacer. Punto. ¿Qué? ¿Por qué digo a Mariana? Vamos a poner las dos juntas, ¿eh? Una después de otra. Le voy a decir algo. Estoy leyendo un libro que se titula El nombre de Dios. Esta escritura aquí trata la vida de Juan Pablo I, desde su nacimiento hasta todo el barullo que hace. El nombre de Dios. El nombre de Dios. El nombre. Y trata sobre la vida de Juan Pablo I. Bueno, pero ¿quién es este? David A. Jones. Ah, no, mire Matabel. No. Y este hombre también después desembarulla todas las tramas de los Banca Vaticana y todo esto. Y hay un par de cositas que son bastante interesantes. Cuando dice, en el Concilio Vaticano II se trató el principio de recrear una iglesia pobre. Una iglesia despojada de todo poder político, económico e ideológico. El concilio planteaba como probabilidad algo en lo que Luciani ya creía con firmeza. Luciani era Juan Pablo I. A Juan Pablo I, claro, lo asesinaron porque él estaba en contra de este poder político, económico y todo este trecomaneje. Y no se supo salir a tiempo. Y el Vaticano hizo un fallo. Hasta ahora siempre ha tenido papas que estaban de acuerdo con la teología del catolicismo, estuviera equivocada o no. Ellos iban al poder político y al dinero. Y este hombre, al ser sencillo y no tener aspiraciones políticas ni económicas, el primer paso que fue a dar fue destituir al director de la Banca Vaticana, que era Marcinkus, Paul Marcinkus. Y a destituir bastante gente por allí. Entonces, al cabo de 33 días después de que lo coronaran, pues lo asesinaron. No lo dejaron hacer la autopsia ni de todo esto. Después hay aquí una cosa. Marcinkus estaba aliado con Michele Sindona, que era un gran banquero y empresario, y con Ricardo Calvi, otro de los grandes. Entonces, habían comprado 900 millones en bonos del Estado, pero falsificados, no eran buenos. Y lo que había iban a hacer era 400 y pico de millones para la mafia, 150 millones para la Banca Vaticana y el resto para estos empresarios. ¿Ellos? Para los empresarios Ricardo Calvi y Michele Sindona. Entonces, esto se dio cuenta porque el FBI lo investigaron y se pudo parar. Por eso tuvieron que coger a Marcinkus y esconderlo porque lo reclamaban las policías de Estados Unidos. Y aquí, cuando se enteró, el Juan Pablo I dijo, ¿qué significa todo esto? Preguntó. Evasión de impuestos, movimiento ilegal de acciones. Creo que también Marcinkus vendió las acciones del Banco de Venecia a un precio deliberadamente bajo. Calculo que la cantidad que recibió Marcinkus es de unos 47 millones de dólares. Luciani, que era Juan Pablo I, se enfureció más y dijo, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia de los pobres? Se quejó en nombre de Dios. Entonces este hombre, al tener estas ideas reaccionarias y no saber que dentro de la iglesia no podía ser así, no podía él cambiar las cosas. Él ya estaba en algo que vive gracias a eso. Después hay otro párrafo que dice, en el concilio este, Juan Pablo VI, nombró una comisión de 68 personas para que votaran y que miraran el problema del control de la natalidad. Y 64 votaron a favor de los anticonceptivos y solo 4 se abstuvieron. Pero estas 4 ejercían un poder muy fuerte y ejercieron mucha presión. Entonces, aunque hubiera 64 que hubieran votado a favor, cuando salió el concilio, la iglesia dijo que nada de anticonceptivos. Después de que 64 contra 4 que decían que sí, lo aprobaran. Eso fue un golpe duro para Juan Pablo I, que entonces era solo obispo, porque él creía en el control de la natalidad. Y él había entregado un papel diciendo los motivos por los cuales sí se tenían que aceptar los anticonceptivos. Y en ese mismo momento hay una cosa curiosa, y es que durante este periodo el Vaticano se siguió beneficiando de las ganancias derivadas de una de las muchas empresas que poseía, el Instituto Farmacológico Sereno. Uno de los productos de más venta elaborados por Sereno era una píldora anticonceptiva. que se llamaba Luteola. O sea, que él mismo lo condenaba y él mismo producía. Y fue otro motivo de los que Juan Pablo I, cuando empezó su corto reinado, por decirlo así, quería vender todo esto y decir, bueno, estamos a favor de los anticonceptivos, estamos en contra, pero no podemos tener un pie en cada sitio. Y como él empezó a atacar los intereses de aquí, dijeron, este hombre no lo hemos de cargar, lo hemos de hacer. No supo salirse a tiempo. Estaba en el bando contrario. En Israel, ¿os acordáis cuando detuvieron a un obispo? Transportaba armas con su coche de una parte a otra. Pero ya pasaba ahora, ayer o anteayer, en Francia, con este sacerdote, lo han detenido y tenía nada menos que un cheque para cobrar de esto, de la ETA, del secuestro. Bien. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no se trata de juzgar, sino de entender las cosas? El verdadero sacerdote, el verdadero apóstol, es aquel que está ordenado directamente por Cristo. Y punto. Me parece que ya no puede estar la cosa más clara. Cristo, el Maestro, te hace la ordenación, te da el Espíritu Santo, te nombra sacerdote de Dios. Y después, ¿cómo se ve aquello? El Maestro lo dice muy claro, por sus frutos los conoceréis. Ya está. ¡No hay más! Esta es la iglesia pobre. ¡No hay más! Y ellos han querido hacer la cosa rara esta de estudios teológicos en todas las religiones. Porque hay que ver en Israel cómo estaban o están estudiando la llamada Biblia, la Torá. ¿Y qué? ¿Qué adelante? Millones, muchos millones de los judíos, la mayoría, no creen en Dios ni en nada. ¡La mayoría! Entonces, tantos siglos y tantos siglos de tanto estudio religioso, ¿para qué? Si no, aquella chica que conocemos, que viene por aquí a veces, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el pastor? No sé, ¿qué llaman de Israel? Ronnie. Una buena chica y tiene sus estudios y estudia también música y qué sé yo. Para mí es una buena persona. Pero no me hables de la religión. De ninguna religión. Entonces, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto regar un árbol? Que da los frutos, ya veis. ¿Acaso no vemos los frutos en España mismo? Me choca. Cuando la prensa dice, cogido fulano de tal, había hecho una estafa, un robo, pertenece a la secta de tal, a la secta tal. Y cada día, podemos leer la prensa, cada día, tal y tal y tal, estos días, robos, estos crímenes y todo esto, porque no dicen pertenece a la Iglesia Católica, a la secta tal. No, esto se calla. Ya tenemos aquí España, la gran nación católica, apostólica y romana, la reserva espiritual. Bueno, yo quería decir que nos ha invitado nuestro amigo Miquel a las 8:30 ahí en el Centro de Estudios Metafísicos. Ahora dentro de un rato. Tony Ben Nasser, bueno, es el que lo organiza, pero da una conferencia a un tipo, no sé quién, y nos ha invitado para que vayamos porque después habrá un coloquio, pero no allí, sino en casa de Miquel. Seguramente debe ir toda la gente para allá, a casa de Miquel. Y quien quiera ir, pues... Y también va a ir Ben Nasser, ¿no? Supongo, ¿no? Ir a Tony Ben Nasser. Es que esto, hablaron en casa, ¿cómo se llama esto? Hablaron en la radio la semana pasada, y en la ciudad dijeron que daba la conferencia. Sí, argentino. Son cartas de... Eso es por Jaume. El coloquio irá a casa de Miquel, y como allí habrá confianza, quien quiera hablar, yo no me callaré, pero lo voy a decir. ¿Eh? Todo el mundo. Todo el mundo que quiera ir. O los amigos de... Que